Por gracia en mi Cristo, hoy yo vivo la palabra amor. Hoy el cielo lo miro distinto, al igual que toda la creación. Hoy el cielo lo miro distinto, al igual que toda la creación. Arrasando fortalezas que son invisibles, tienen fuerza sin igual. Cuando veo los rayos, oigo truenos en su fuerza. Pienso en la grandeza de mi Padre Celestial. Una semilla que nace se forma el árbol frondoso. De la fuente el agua sale, se forma el río caudaloso. Y en el vientre de una madre un acto asombroso, y en el vientre de una madre un acto muy asombroso. Es el mismo y las innumerables galaxias. ¿Quién conoce lo desconocido, donde el viento tiene su morada? ¿Quién conoce lo desconocido, donde el viento tiene su morada? Hablan por sí solo del poder de un gran creador. El amanecer sonríe, alabando a su creador. El atardecer le sigue, la noche envuelta en su amor. Mi mente poco describe la grandeza del Señor. Mi mente poco describe la grandeza del Señor.